viste bajar del Mercedes, me desbloqueaste de la red. Y avientas todas las historias que publicó y me mandas corazoncito. Oh, oh. Y en mi Rolex ya no hay tiempo para ti, que te quede claro. La chancla que yo tiro ya no la levanto. You baby, tengo en ande pa' muchas ladies que huelen a Dior y Burberry. Ni quien quiera volver a mí me vale verga. Fuck you baby, contigo ni aunque fuera gratis. No hay lugar pa' ti en mi Ferrari. Mi recomendación es que te tires a matar. Compa Darey. Fuck you baby. Hijo de su puta madre. Bien tiradita a matar, compa Luis R. ¡Que le apeste, viejo! Y en mi Rolex ya no hay tiempo pa' ti, que te quede claro. La chancla que yo tiro ya no la levanto, no. Fuck you, baby. Tengo en el depa muchas ladies que huelen a Dior y Burberry. Ni quien quiera volver a mí me vale verga. Fuck you baby, contigo ni aunque fuera gratis. No hay lugar pa' ti en mi Ferrari. Mi recomendación es que te tires a matar.